anécdota como fue. Los muertos, los pobrusos, ponga un pobruso en la cena de Navidad. El hambre no te hace dudar de la palabra del diablo. De la palabra del